En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. Amigos, damos comienzo a una edición de nueva de Monóculo con el staff completo porque, bueno, tenemos varios anuncios y propuestas para el día de hoy y creo que no es bueno que nadie esté ausente en esto. Saludamos a Gonzalo que ganó la licitación de AM Libre y le toca hacernos la mesa de aquí hasta que se reintegre Manuel, ¿verdad? Ya, Manuel con su nueva labor de padre, ¿no? ¿Fue papá ya? ¿Fue papá? ¿Todavía no? Redoblando. Está garroneando, digamos. No, ya. Claro, ya es papá, pero vuelve a ser papá. Insiste nuevamente. Desde aquí le damos el mensaje no, suerte. No dudamos de que esté escuchando el programa. Vale. Le mandamos saludos, mucha suerte. Y bueno, ¿y acá qué novedades, qué anuncios, de qué está hablando? Estamos hablando de una iniciativa, algo que en un momento empezamos a comentarles a ustedes, pero ya está en la página principal de Monóculo y es nada más ni nada menos que la opción veraniega para este verano, ¿no? La opción de pasarla realmente bien. Un estudio de mercado que realizara Monóculo encontró como que Uruguay tenía una oferta abundante en materia turística, pero que había cosas que no estaban contempladas. Y es por eso que hoy estamos lanzando al mundo este complejo turístico llamado Las Grasas. Resort. Es verdad. Un complejo turístico que se basa en lo que es el turismo gastronómico, pero no necesariamente el turismo gastronómico entendido como de elite o de comidas especiales, de esas que son poquito en un plato. Que son pocas. Claro. Que además le dan... La gente se queda con hambre. No enllenan. No enllenan. Paga una fortuna y se queda con hambre. Claro. En este caso, Monóculo basa su régimen, para aquellos que decidan una estadía en el resort, en comidas típicas que enllenan y que además son de alta cantidad de calorías, lo que permite almacenar unos gramitos que nos van a ayudar a todos en el invierno que viene con toda esta crisis. Exactamente. Y permítame, no solo eso, Warren, lo va a ayudar no solo a posteriori en el invierno, sino que lo va a ayudar en la playa mismo. Primero, le va a lograr mayor flotación en el agua. Y le va a dar una mano muy importante también en lo que hace a disfrutar de la playa, ya que con mayor peso usted se tira en las arenas generosas de las grasas. Y ya mismo le va huecando el cuerpo mismo, el peso, queda como amoldado en la arena y le permite a usted disfrutar de... Sí, hay una cosa... No solamente eso, otra de las ventajas... Es que son varias. Ansiosos para decirlo. Muchas veces se habla de las aguas que son un poco frías en estas zonas. Es verdad. Si uno logra un volumen, unos 5 o 10 centímetros de grasa que lo protejan del frío, disfruta mucho más del agua. Bueno, hay una cosa también que tiene que ver con el agua y que es que estando situado El complejo vacacional de Las Grasas en kilómetro 28 de la ruta 5, la parte de baños es en un estanque artificial, claro, que algunas veces generalmente es termostatizado por la orina de los propios veraneantes, y de esta manera se mantiene a una temperatura de unos 20 grados. Muy agradable. Perfectamente, muy, muy, muy, muy agradable. Quienes tengan acceso a internet, siempre les sugerimos que visiten monóculo.com. En este caso, ahora ya está el spot promocional de este emprendimiento de Monóculo, y dentro también está la gráfica. Estos son carteles que van a estar todos en las carreteras, con flechas, para allá. Donde hacemos destaque justamente de uno de los platos. Hay más, pero sería no daría la ficha, pero hemos puesto pizzas, hemos puesto chancho, hemos puesto una parrillada uh-huh. completa, y huevos fritos, frankfurter, y en fin. Sí, una alta participación de los chacinados Monóculo, un emprendimiento que hasta hoy estamos viviendo del éxito, vampiro. Pero también los lácteos Monóculo, uh-huh. Transformados en crema doble, hacen el santillí de todos los postres. Uh-huh. O sea, no hay ningún postre que no tenga calorías extra. Exactamente. Todo está pensado para eso. Y para aquellos, porque Monóculo piensa en todos y en todo. Para aquellos que tienen alguna disfunción gástrica, que no pueden comer mucho o que tienen que comer comidas especiales, etcétera, Monóculo ha diseñado una mezcla que es como una crema que tiene las cantidades exactas de grasa y proteína y grasa para que usted pueda absorberlo como de un tubo. Más rápidamente. Y se absorbe mucho más rápidamente. Sí, de esa forma hemos hecho pruebas de campo. En nosotros mismos. Los gramos, o los kilos, mejor dicho, se ganan mucho más rápido porque va directo. No tiene que no es como el churrasco que usted lo come y el estómago, el intestino tiene que romper y deshacer. No sé qué. Claro. Ya esto es predigerido. Exactamente. Y otra cosa que tenemos que decirle es que esto es un tiempo compartido también. Uno ingresa, compra. Acá las grasas es una iniciativa nuestra, pero va a ser de todos y cada uno de ustedes que están del otro lado. Uno compra. Y se compra 3 días y el servicio de comida son las 24 horas. Puede asimilar y recuperar peso como si hubiera estado una semana de repente. Sí, hay un compromiso de las grasas de cantidad de kilos por día que usted gana. Si no lo logra, Monóculo le otorga días extra hasta que lo concrete. Uh-huh. Claro, no vale los chantas, y tenemos un cuerpo de vigilancia, uh-huh. que se hagan enemas ni vomiten. Exacto. No, hay que decir, al ingreso de las grasas hay una gran balanza, uh-huh. donde a uno lo pesan con ropa. Con el vehículo, todo. Exactamente, claro. Con el vehículo lo pesan y se obtiene con precisión de gramos el peso que uno ingresa, y luego que se retira de las grasas, a ver cuánto está. Todas las pruebas que hemos hecho nosotros en este tiempo, era una iniciativa que la teníamos un poco, bueno, trabajándola, redondeándola, dieron éxito. Sí, el hecho de que se pueda ofrecer comida a las 24 horas del día, y más en un año como este, yo creo que es una pegada, porque siempre decimos que todos los récords básicamente de este año que hemos tenido a nivel mundial son gastronómicos, y un poco eso fue, dijimos, estamos en el rumbo cierto, ¿no? Lógico. Claro. También yo quisiera aclarar, o por lo menos agradecer a la gente de INAC, que con su gran experticia en lo que son sistemas de balanzas, recuérdense que ha instalado balanzas en todos los frigoríficos para evitar dolos a la hora de las diferencias de peso y eso, nos ayudó a lograr este sistema nuestro de balanzas que nos permite tanto a nosotros como a nuestros clientes asegurar 10 kilos por día por persona. Exactamente, y no es una exageración. Y sin bajarse del auto. No, uno entra en el auto, ya la máquina le calcula cuántas personas hay, cuánto corresponde cada uno, ¿cuándo? Y cuando se va, lo mismo. Si usted no cumplió eso, le baja una barrera, no lo deja salir. Cuanto menos haga, porque estamos hartos, y eso es un poco la investigación de mercado que hemos hecho. Hay muchos lugares que ofrecen un centro de vacaciones, pero al final le ofrecen tanta cosa lo para cansan. Hacer que uno termina las vacaciones, vuelve a su casa y tiene que tomarse una semana más para recuperarse de las vacaciones. Es justamente verdad. Ahí estamos apuntando. Usted no tiene que hacer nada, tiene que estar echado todo el día. Hay gente que si lo ve haciendo ejercicio le pega. No. Y le arrima dos chorizos. Lo expulsa. Si uno está haciendo ejercicios aeróbicos, si está... obviamente no se venden en el resort y nosotros no permitimos el ingreso de ningún alimento light, claro, ni diet. No hay nada, no hay lugar a eso. Hay un equipo de vigilancia que tenemos en cada bungalow también que los está filmando. Claro, nosotros vamos a ser claros. Nosotros somos generosos. Es una apuesta muy arriesgada. Tenemos un compromiso que es arriesgado. No podemos dejar en manos de cualquier chantapufi que coma comidita light y se quede 3 meses, claro, cuando se podía haber ido en 3 días y nos dejaba el lugar. Exacto. Aparte es el diferencial del resort, digo, y es una apuesta que arranca hoy, pero está pensada para quedarse de por vida. O sea que en base a los éxitos que se obtengan en materia de peso de todos los visitantes, es que también la permanencia de este emprendimiento se pueda perpetuar en el tiempo, ¿no? Justamente. Ayer conversábamos con gente representante de diferentes líneas de cruceros que están interesados porque ellos cumplirían en el retorno. Uh-huh. Es para el primer mundo, esos que quieren estar flaquitos. Uh-huh. Entonces, llegarían a Uruguay, se alojarían en las grasas 1 o 2 días, aumentarían de peso, volverían al crucero y ahí estarían los animadores y toda la gimnasia, la aeróbica y claro, todo, taca, taca, y cuando llegan a su destino están en el mismo peso que salieron. Claro, y sin embargo, pero vivieron un montón de experiencias nuevas, ¿no? Su cuerpo cambió de una forma radical en 15 días. Totalmente. Para un lado y para el otro. Y creo que realmente estamos en la senda del éxito. Tiene que ser coronado con el éxito. Nosotros le tenemos mucha fe a un emprendimiento de estas características, ¿no? El uruguayo es muy exigente en materia gastronómica y eso también fue contemplado en el momento de contratar, ¿no? Lo que no podía faltar, obviamente, es la parrilla, pero no solamente la parrilla. La buceca. Busecas, también hay vamos a tirar por tierra esos mitos de que hay el guiso es para el invierno. El guiso es para todas las temporadas. Todas las temporadas, inclusive se puede comer frío. Y es riquísimo. Y es riquísimo. Y es rico. Y es muy rico. Con cuchara. Claro. Uno está porque nosotros volvemos a la cultura de la olla. Exacto. En cada bungalow nosotros tenemos una cocina que no funciona, pero nosotros les dejamos una olla con guiso del día anterior. Que sé que es más gustoso. Claro, va agarrando gusto. Pero claro. Le agarra el gusto de la olla misma. Sí. Y entonces allí se les dejan unas cucharas y el desayuno básicamente es ese. Claro. O el predesayuno, porque después viene el pan con manteca y mermelada, el café con leche, cocoa con leche caliente. Claro. Es claro. Más bueno porque se absorbe más rápido. Malta, también para los que no les gusta. La malta, que es algo que se ha desacostumbrado el mundo y que tiene una cantidad de calorías realmente muy apreciables, se da como colación entre el desayuno y el almuerzo. Y el almuerzo. Una malta con un refuercito de fiambre, de queso de cerdo, por ejemplo, que es uno de los más magros. Y es muy rico, aparte. Y es muy rico. Y bueno, yo que sé, a poquito el típico llevar, desayuno, ¿no?, americano también, mucha panceta frita, huevos fritos también, y el toque nuestro, una milanesa. Claro, un desayuno oriental, digo. Nosotros ahí también marcamos, si bien pensamos en el turista internacional, también marcamos la identidad. Claro, esto, porque el turista viene y está acostumbrado a ese desayuno. Claro. Pero ¿para qué viaja? ¿Para comer lo mismo que en su país? No. Y le metemos eso, puede ser algunos tallarines con tuco. Sí, fresquito. Algo rápido. Sí, algo para acompañar, que no se quede con eso solo. Claro, que para que vea que realmente hay opciones. Sí, que hay opciones y que hay interés. Yo incluso el otro día estaba viendo, tenía una charla con uno de los muchachos que está encargado del tema de la cocina. Y veía con cierta preocupación porque digo, epa, pero escúchame, a vos no te dijo ni Warren ni Flavio cómo viene el tema acá de las calorías, pues lo vi, el tema es que venía entrando con un cajón de tomates. Uh-huh. Y para la pizza nosotros sabíamos que iba salsa, pero teníamos ya los bullones de salsa. Claro. Entonces cuando el muchacho entra con los tomates, le digo, epa, pero eso no es para el resort. Me dice, sí, porque este es un plato frío que se sirve, que es tomate relleno de panceta y huevo. Bien, queda bien. Entonces es una manera de ahí compensar, le da el bajo contenido del tomate. Claro, la desilusión del tomate que brinda el tomate en una primera instancia, usted la compensa cuando ve la panceta, aparte la panceta la panceta que a uno le gusta, la panceta que viene con panza. Claro, porque panceta y más tocino que panceta. Claro, también tenemos que hacer. Hay una prueba que yo les diría a cualquiera de los que nos escuchan, para diferenciar la panceta de la truchada. Porque en el comercio se vende mucha panceta trucha. Uh-huh. La panceta verdadera, usted la tira en la plancha y refala. La panceta trucha, que hoy le diría que es el 90% de la panceta que se vende. Se adhiere. ¿Por qué? Pues no tiene grasa, tiene agua. Mira esto. Bueno, nosotros tenemos proveedores de panceta legítima, auténtica, y tocino, y también lo que se llama milanesa, que es la grasa firme del cerdo, que es grasa pura. Qué rico. No, eso, aparte, nada, eso, más, eso calentito, eso con, claro, un golpecito de plancha y pan. Vamos a escuchar el no podemos obviamente transmitir imágenes, sí lo pueden ver ustedes, repetimos, en www.monoculo.com. Si Gonzalo, está Gonzalo en los controles, no, ya lo habíamos mencionado. Me habilita esta máquina, por favor, y escuchamos el... Pero esto es una producción de... los controles es Gonzalo. ¿Eh? Sí. Es Gonzalo. No, es bueno identificarlo y varias veces, sí, por las dudas. Si no, él se olvida y no sabe ni cómo se llama. Este es el promocional... Capaz que a algunos les suena porque nos copiaron la idea sobre el momento. En fin, no le hace justicia al no tener una locución y no poder transmitir imágenes. Un sublema de las grasas resort es, en las grasas resort el único que no descansa es su estómago. Ese es como la frase de gancho para conquistar el turismo interno, porque también estamos pensando en el turismo de nuestro país. No solamente es proyección internacional, esto está pensado básicamente para los uruguayos, porque además también, y es bueno decirlo, no es un emprendimiento solamente en verano. Uno a las grasas, al ser un tiempo compartido, puede ir durante todo el año y, como decimos, son 24 horas de comida. ¿Uno quiere comerse un choricito a las 3 de la mañana? Ahí está. va hasta el medio tanque que tenemos dispuesto, y hay una persona que va a tener un chorizo pronto, en minutos, y uno se lo manda. Sí, pero y ojo. un chorizo jugoso. Perfecto. Claro. No un chorizo seco. Seco, no, pero ojo, hay comidas obligatorias. También. Sí, o sea, las cuatro comidas clásicas son obligatorias. Ajá. Sí, sí. Pero uno puede repetir. ¿Eh? Pero uno puede repetir. ¿Puede repetir? Es canilla libre. Todo lo que es una vacación. O sea, mínimo es eso. Uh-huh. Y entre comida y comida, una colación. También es obligatoria, que tiene la malta y el refuerzo. Exacto. Pero después, todo el resto que uno le quiere agregar, está permanentemente con personal absolutamente entrenado de la mejor manera para lograr que usted pueda engordar tranquilo. Sin nervios. Sin nervios. Y eso, no hay actividades. Sin dolor. No hay nada. Sin remordimiento. En la piscina, cuando usted se tira a la piscina, nosotros con unos flotadores especiales, le impedimos que se movilice. Usted hace la plancha. Nada claro. más. Claro. Porque además hay que tener en cuenta que es muy riesgoso entrar al agua si uno comió. Claro. Y en el resort es lo que hay que hacer. Claro. Es lo que hay para hacer. Y además el agua cansa. El agua cansa y quita muchas calorías. Bueno, pero para eso están los paseadores, Warren. Porque usted se tira, hace la plancha con esos flotadores que dice. Y para eso están entrenados los muchachos que le atan al dedo gordo del pie el hilito y lo van tirando por el costado del tanque para hacerlo deslizar a usted, lo van paseando, usted no se aburre y no hace absolutamente ningún movimiento. Claro, eso es importante. Se admiten libros, todos. Uh-huh. Tenemos un menú de toda la prensa, de la prensa de diarios y revistas a disposición permanente, televisión. Equipos de videograbadores con todos los cassettes que ustedes quieren ver, películas. Las en VHS a la hora que las quieran. Las tenemos todas. Hasta el año 90 más o menos tenemos todas. Todas. Sí. Hay una colección completa. En fin, hay muchas posibilidades. Lo que le decimos es que esto, como es nuestra apuesta es al éxito, no pierdan la oportunidad de inscribirse ya. A partir de este momento para reservar su lugar. Digo, obviamente es como todo, los primeros que llaman, los primeros que se inscriban para las Grasas Resort Hotel, después van a poder elegir fecha mucho más cómodamente. Pero no vamos a hacer reunión, así tipo tiempo compartido. Invitaciones, una reunión, le damos un kiwi. Usted dice hacer una demostración. Yo creo que tenemos que hacer otra vez de digo porque siempre algún incauto con el wig y eso se agarra. Se lo digo. Después, sí. También, si no están convencidos, uno los puede tratar de miserables porque no pueden gastar ese dinero en un tiempo compartido. Cuando uno empieza a hablar de plata, toda la maravilla a veces no es tan evidente. Sí. Entonces, eso ayuda. Lo que sí, podríamos ir armando una lista de la primera reunión. Pero claro, porque se anoten, dice usted, para hacer la primera reunión. Es bueno que vayan en parejas. Sí, pasan mejor. Sí, pasan mejor, y además siempre hay uno de los dos que es más débil. Cierto. Y lo codea al otro. Te estás quedando, comete esa croqueta. Sí, y eso, no, en el momento de la contratación. Ah. Porque está bien que es dentro de los tiempo compartido, no es un panorama caro de las grasas, pero tampoco es un regalo. No. Bueno, es que no puede ser. Justo, es el precio. No podría ser. No, realmente tiene un gasto de gastos fijos de comida que son realmente importantes. Hay mucha comida que no la come nadie. Es verdad. Pero la tenemos que hacer igual. Sí, porque por más que después la volvamos a reciclar. Hay comida que se recicla, está la ropa vieja y toda una cantidad de cosas. Que eso ya lo tenemos pensado, pero llega un punto en el que ahí, ya no. Claro, más hay, de 10 veces es difícil. Claro. No encontramos, todavía no encontramos platos. Si a ustedes se les ocurre. Y otra cosa. La convocatoria es primero para que se anoten en las Grasas Resort A través del 480-0121, a través del 480-6568 y a través del 096-852-858. Creo que como esto recién comienza ahora, es mejor que de repente se comuniquen directamente al aire, porque puede haber dudas que nosotros no, claro, no supimos aclarar, o que no se nos ocurrió, o que damos por sobreentendido, uh-huh, y que ayuda a la comprensión de este emprendimiento. Exhortamos, amigos, a comunicarse al 480-0121. Una vez que tengamos un grupo de gente ya anotada, podemos hacer la primera reunión, claro, una degustación, además también, de todos los platos que van a estar en las vedettes, uh-huh, de las grasas, para que un poco vayan acostumbrando el estómago también, ¿no? Sí. Y es tentador. Claro, además, es tentador porque es ver, además, el panorama de lo que a uno le espera y a lo grande. Porque, claro, uno en una reunión es todo a pequeña escala. Claro. Exactamente. Y además, otra de las cosas, ese eslogan, el estómago es el único que no descansará. Y otra de las cosas que ya hay gente que se quiere anotar. Y otra de las cosas que tenemos que destacar. Ahora me distraje. Vamos a la persona que está en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? El Hombre Lobo. ¿Cómo está, Hombre Lobo? Bien, bien, con ganas de anotarme, porque bien, sí que hay mucha grasa para comer ahí. Abundante, es muchísimo. Todo lo que pueda comer. Bueno, quedo en lista de espera, entonces. Bueno, Hombre Lobo, ¿de dónde nos llama? De acá, del Cordón. Del Cordón. Bien, ¿usted acostumbra a vacacionar en algún otro lado? No, va a ser la primera vez. Qué oportunidad, ¿eh? Qué oportunidad. Se va a encontrar con lo que quiere encontrarse, porque eso es algo que yo quería decir. Sí. A los uruguayos se van a encontrar en su salsa, digamos. Uh-huh. En su grasa. Y los extranjeros van a delirar. En su grasa. Bueno. Vaya guardando el aguinaldo, de todas maneras, ya le aviso. Bueno, quedo anotado entonces. Bueno. Muy bien, gracias, Hombre Lobo. Un abrazo, chao. Otro abrazo. Chao. Amigos, vamos a hacer una pausa, después podemos seguir hablando de las grasas. ¿Sabes una cosa que me llamó la atención ahora con la llamada del Hombre Lobo? Uh-huh. Prácticamente todo el mundo que llama desde acá. ¿Cómo desde acá? Claro, ¿de dónde llama? Video, de acá. De acá, es verdad. Parece que fuera un lugar que está en todos lados. Es como el internet. Yo creo que habla muy bien de la pertenencia que uno tiene para el barrio donde vive también. Sin lugar a dudas. Toma como propio también. Este no es inquilino, entonces. Obviamente. Porque el inquilino ni sabe en qué barrio está. Son dos años en un lado, dos años en otro. Y ahí va. Vamos a la pausa ahora sí y volvemos en instantes. De lunes a viernes a las 8 de la noche, la información tiene otra mirada. La de monóculo, cuando un ojo ve lo que dos no. Continuamos, amigos, con esta iniciativa, este emprendimiento de Monóculo, Las Grasas Resort, y vemos rápidamente la sala de chat de www.monóculo.com y vemos que ya se les está haciendo agua a la boca, uh-huh, a la gente, pero lo que queremos es que confirmarlo, y la mejor forma para obtener su lugar es a través del 480-0121. Ya han sido mencionadas las mollejas están obviamente en la parrilla, son las embajadoras, claro, son de los principales platos de las Grasas Resort. Uh-huh. También les decimos, si ustedes tienen algún plato que nosotros por esas cosas no mencionamos y ingresa en la lista de alto porcentaje de lípidos, bienvenido sea. Sí, hablamos no, nuestra carta. Es estricto el control. ¿No? Hay que tener en cuenta las calorías. Los hidratos de carbono nos proveen de muchas calorías que luego se transforman en grasas. No olvidar todo también lo que es los dulces, los pasteles, toda esa línea. Olvidémonos de las frutas. Vayamos a los postres. Fue historia. Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches, habla Emiliano. Emiliano, ¿cómo está? Quiero ser el primero en anotarme en este tiempo compartido. Muy bien, Emiliano. Lamentablemente es el segundo. No pudo ser el primero porque el hombre lobo, como su propio nombre lo dice, atacó ahí apenas lanzamos la iniciativa. Claro. Emiliano, ¿cuántos integrantes tiene su núcleo familiar? No le preguntamos. Cuatro personas, sí. ¿Y cuánto peso más o menos así en un vuelo? Es muy poco, porque nuestra raza oriental no, digamos que es más bien de peso bajo. Claro. No creo, hay luchadores de sumo que llegan a realmente pesos importantes. Esa es la excepción. Si usted... ¿No quisiera que tener algún luchador de sumo en la familia? Pues, puede comenzar con una estadía. Sí. De todas formas, en ese caso, Emiliano, yo lo que creo que usted tiene que estar pensando, ¿en cuántos días está pensando más o menos? Una semana por lo menos. Sí, y yo me atrevería a decirle 10 días. 10 días. 10 días es como el programa de 10 días. Es la cifra redonda. Sí. Y quiero anotarme en el bingo nocturno que hay por el sorteo del cochinillo. Bien, es una. Sí, esas son las actividades que va a haber. ¿No? Sí, pero es importante decirle al público que todos aquellos que accedan a alguna de las escasas actividades que vamos a tener son transportados desde su bungalow hacia los locales en silla de ruedas. Nada de caminar, nada de cansarse, nada de hacer ejercicio. Es para descansar. Claro. Yo quería hacer una pregunta, ¿sí hay alguna especie de servicio a la habitación? ¿Cómo sería? Usted llama, hay un intercomunicador. 0900, que es interno, que es de emergencia gastronómica, y usted pide lo que quiere y se lo lleva en el acto. La cocina está prendida a las 24 horas del día, 4 turnos de cocina por día. Perfecto. ¿Algún plato en especial, Emiliano? Yo quería saber si había sushi. ¿Y para qué? No. ¿Para qué? ¿Y puede ser un sushi, digamos, la bola de arroz y un pedazo de tocino crudo por arriba? En vez de pescado. Y le ponemos salsa de soya, claro. No, pero escúcheme, la pasta que tenemos nosotros en tubos, para el que es de alto contenido graso, está todo crudo. Claro. Eso es sangre con grasa... Todo mezclado, es un alimento... Es como una jeringa, vamos claro, a decirlo. Claro, como una jeringa. Gente, como esa jeringa de decoración de tortas. Ahí donde está. Nosotros tenemos, por ejemplo, le digo para que se le haga agua a la boca. A tenemos ver. Leonesa molida. Sí. Pero no con cuerpo de leonesa, sino con, claro, con una pasta. Es una pastita. Casi líquido. Es claro, casi... Fue muy bueno en hacer la apreciación del casi. Claro. Tenemos también la pasta de leonesa. Uh-huh. Antes de cocinarla también cruda para lo que le cae mal, claro, que es más fresca, más para el verano, ¿no? Se come fría. De eso hay frigobar en todos los bungalows, claro, con toda una serie de alimentos y sobre todo con mucho alcohol, porque el alcohol es lo que tiene más fija calorías y fija las grasas. Claro. Esa pasta también se podría tomar como una especie de refresco, ¿verdad? Un licuado. Se puede. Sí, sí. Hay gente que la pone en un vaso y le pone una sombrillita y le pone una patita de chancho en vez de sombrillita. Capaz que va más con el, ¿no? Con el espíritu. Hay gente que le pone la colita de chancho. La colita de chancho. Pero las sombrillitas andan, ¿eh? Bien. Quedan más pitucas. Claro. Bueno. Emiliano, ¿algún mes en especial? Y quisiera ya, digamos, para después de marzo, por ahí. Bien. Porque con mucho calor uno suda mucho y pierde grasa también, ¿no? Es verdad. Tengo que recuperar. Es verdad. Bueno, lo anotamos para... Lo pongo acá en marzo y después igual, de todas formas, esto es preliminar. ¿Cuándo cae turismo? Ojo el gol, que es alta temporada turismo, ¿eh? Turismo cambia la cosa. ¿Para turismo va a haber algún evento especial? ¿Algún huevo de Pascua de carne picada? O... Turismo y asado toda la semana. Turismo es carne bovina y carne de cerdo toda la semana. ¿Y el viernes cómo hacemos? Justamente. Más. Triple hacemos dos. Más. Claro. Hacemos más. Bueno. No sé. Bueno, traemos las vacas japonesas, ojo al gol, no, las que son pura grasa. Tienen la grasa mezclada, digamos, sí. La carne veteada. Sí, y las tenemos. Hay que comerla cruda porque cuando se cocina desaparece la grasa. Acá nosotros la cocinamos de una forma que no se le va la grasa. O se alimenta más a la vaca, ¿no? Podríamos compartir la mesa con la vaca y después comernos a la vaca. Pues bueno, son formas. No es mala idea. Eso nada, sí, depende de los comensales el resto, hay que verlo un poco. Se puede servir como fiambre también, cortada en feta fría. Digo, sí. No, sí, claro, no hay por qué claro, cocinarla. Usted le amputa una pierna a una vaca y la vaca sigue viva. Uh-huh. Y usted mientras puede ir comiendo su jamón de vaca crudo. Claro. De este estilo de vaca que tiene la grasa toda mechada. Es como una vaca marmolada. Es marmolada, exactamente. ¿Usted se recuerda cómo se llaman? Wagyu. Ahí está. Las vamos a tener. Hoy en Uruguay no existen. Nosotros las vamos a tener. Bueno, Emiliano. Espero, entonces. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Hasta luego. Claro, ojo, 480. Hay que ver lo de turismo porque usted vio que tiempo compartido es de baja temporada, media temporada, alta temporada. Claro. Otoño normalmente es media temporada, pero turismo no es media temporada. No, turismo es alta temporada. Es alta sí, temporada. Levanta. Sí, después tenemos que... Digo, de los precios y eso vamos a hablar más adelante. No, primero hay que hablarlo después. Primero hay que testear el interés. Digo, ya Emiliano daba un testimonio claro de que estaba embuido sí, del espíritu totalmente. De las grasas resort. Ahora está libre el 480-01-21. Convocamos a otra persona para anotarse porque esto es un éxito del monóculo total y absoluto. No pierdan la oportunidad y después no se lamenten. No, ¿sabe qué? Yo estoy después... cansado de ver. Hoy vine por la Rambla. Sí. Vine por la Rambla, paseando que estaba lindo. Y miro para la playa, todas unas chiquilinas esqueléticas, todo uno. Da una pena. Parece estar en África uno. Sí. Y extraña. No transmite saludos. Mujeres que tengan de dónde agarrarse. Claro. Exacto, claro. Exactamente. Yo no sé qué les pasa a las mujeres de ahora que quieren ser así. Que algo se mueva cuando bailan. Claro. Piel y huesos. Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Cómo les va? ¿Cristina? Cristina, ¿cómo está? Muy bien. Yo, bueno, me anoto la tercera. La tercera, ¿qué? Me anoto para Semana Santa, no importa que sea alta temporada. Cae en abril, del 6 al 10. Perfecto. O sea, junto con el fin de semana anterior, hasta el otro fin de semana, son los 10 días necesarios. Bien. ¿Algún plato en especial, Cristina? Sí, mazamorra. Mazamorra puede ser. ¿Viste? Puede ser. Bastante grasa. Uh-huh. Yo igual, de todas maneras, voy a hacer una pretemporada ahora, que me estoy yendo y como guiso y ensopado, echada abajo de un árbol. Abundante. Llévelo en termo, que queda riquísimo. Sí. Así que yo, por eso me quedé reentusiasmada, porque dije, parece que hubieran adivinado, porque quiero levantar un poco de kilos, porque estoy muy delgada. Uh-huh. Sí. Viste que la corrida de la otra vez a... Esta me dejó porque corría atrás de ustedes, nunca los encontré. Sí, la caravana. La caravana, claro. Entonces voy a hacer una pretemporada, pero me anoto y rapidito así pueden seguir llamando los que puedan. Los que quieran. Están interesados. Los que quieran, es para todos. Nosotros creo que llegado el caso podemos también ampliar las habitaciones porque son núcleos habitacionales evolutivos. Yo lo que pasa es que voy sola. Ustedes dicen que tiene que ser el grupo. Bueno, capaz que consigo algún pero familiar. Consigue a alguien. Ahora, si se va de vacaciones, cuando le empiece a hablar de este emprendimiento... Acá por el norte, voy a traer a la gente. Por eso. No, bueno, digo, apostamos también, como decíamos, al turismo internacional, pero... No, pero yo voy al norte del Uruguay, no voy al norte de Estados Unidos. No. Ah... pero digo, no hay problema. También del norte del Uruguay, esa gente de Brasil puede llegar perfectamente. Una buena feijoada con bastante grasa, de, con carne de chancho. Y carne de pulco, claro, como y le dicen charque ellos. Y todas esas cosas. Sin lugar a dudas. Ay, no. Me está dando un hambre, muchachos. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Dale. Bueno, Cristina. Bueno, un beso, lo sigo escuchando. Gracias. Mañana, bueno. Queda libre el 480-01-21. Sí. Tenemos que tratar de acumular la cantidad. Mañana voy a ir al BPS. Ya sí. Tengo toda la folletería para incluirlo en los planes de turismo social. Bien, me parece perfecto. Usted sabe que hay combos que ofrecen el BPS. Los jubilados van, se anotan uno, hacen una excursión de unos días y después se le van descontando. A lo largo del año. Y ya mi suegra fue a 4 lugares distintos. Bueno. O sea que hay movimiento. Ya hago el convenio mañana y ya... No, esto es, hay que apostar también a la tercera edad, ¿no? Que claro, esté presente. Que la mayoría. Es realmente importante. Exactamente. Saludamos a la bruja, saludamos también a Peggy y saludamos también a Dico, que estuvo hace un rato, y a Vale, que reclamaba que nadie la saludaba y que por eso se iba a chatear con sus amigas. Bueno, nosotros la saludamos tarde y mal. Ahora que no está. Pero de todas formas cumplimos. Amigos, 480-01-21, Las Grasas Resort, un éxito de la temporada verano 2009, otra iniciativa de Monóculo, donde el único que no descansa es su estómago. Uno pasa el tiempo que contrata de lujo. Sin lugar a dudas. Yo no entiendo los lugares que ofrecen los clubes mediterráneos, todos esos cosas, que ofrecen actividades permanentes. Uno termina de comer, se quiere sentar, de cantar un poco y ya viene, no, vamos a hacer gimnasia, vamos a correr para acá, vamos a hacer el juego del embolsado, esto. No, muchacho, por favor. Uno va a descansar, por va a morfar y a torrar. Ojalá, no otra cosa. Ojalá sigan con ese espíritu. Ojalá sigan. Se van a fundir. Aparte, quiere que le diga una cosa. Que cada vez ganamos mejor nosotros. Claro. A nivel mundial, la gente que va a buscar eso, realmente, la que realmente, será un 4%. Después todos los demás vamos a tener claro cómo son las cosas. Cuando nos vamos de vacaciones, ¿qué es lo que tratamos de asegurar? Que el hotel donde vayamos, que nos ofrezca desayuno, si hay en el almuerzo, y si puede, una pensión completa, que tenga la cena. Está el viejo dicho popular, bueno, no te dan almuerzo, hay que surtirse bien en el desayuno para tirar hasta la noche. O sea, ese plan encierra, si usted quiere, un padecimiento, porque usted va a tener que atestarse de alimento en el desayuno para llegar a la noche. Acá usted se va a atestar de comida en el desayuno, a la media hora, a los tres cuartos de hora. Siempre es lo que siempre realmente le va a quedar un pedacito hacer. De estómago algo. Libre. Y entonces siempre va y algún platito circulando. Por probar. Claro. Y algún platito por probar, porque también eso es lo de los tenedores libres. Mire, este va a ir seguro. Pero Mario claro. Vergara. Mario Vergara. Este cliente seguro. ¿Tenemos a alguien en el... ¿Tenemos o no? Sí, tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Carlos, de acá de La Aguada. Carlos. Bueno, sí, Carlos. Yo te iba a preguntar, ¿y hay algo para tomar ahí? Básicamente alcohol. ¿Alcohol? Alcohol. Alcohol y, digo, y bebidas azucaradas. Ah, porque a mí, no sé, a mí me gusta un poco tomar alcohol, sí. Bueno. Sí, hay. Casi siempre tomo 10 litros de vino. ¿Hay? ¿Hay? Sí. No hay problema. Sí, pero para acompañar eso, yo una vez que me invitaron, una cuestión así, probé uno, ustedes se van a reír. A ver. Pero era churrascos de hígado con dulce de leche. No es malo como sería plato. Sería interesante probarlo. Yo no lo había probado. ¿Le gustó? Ah, me encantó. Bueno. Me encantó. Le acercamos esta sugerencia a los chefs. Seguro. Sobre todo para que vean cómo presentarla, ¿no? Claro, porque viste que el churrasquito tiene una cosita ahí, esos canalículos, ¿viste? Sí. Que son medio ahí, y por ahí penetra el dulce de leche para adentro. Y cuando le queda como mechado. te viene como un disparo el dulce de leche a la boca. Claro, al centro del cerebro el dulce de leche sale disparado. ¿Seguro? Claro, me lo imagino todo. Es riquísimo. Qué rico. Yo se lo recomiendo a las personas que llamen ahí, que traten de probar eso. Bien, bien, está haciendo... Te agradezco la atención. Bueno, y yo, Carlos, discúlpeme, pero le voy a recomendar, ya que le gusta experimentar en todo esto de la comida, hágase un huevito frito y espolvorelo con azúcar. ¡Oh, qué rico! Una maravilla. A mí los huevos duros me quedan bárbaros. Bueno. Yo cuando cocino, ¡pah! ¡Qué huevos duros que hacen! Que es una cosa difícil de hacer, ¿eh? No es para cualquiera. Bueno, te agradezco, Carlos, que pasen bien. Carlos, lo anotamos para el resort. Ok. ¿Para cuándo? Y cuando se pueda. Vos estante ahí, cuando el chef esté ahí con el hígado en la mano, no, sácate. Eso está todos los días, entonces todos los días. Muy bien. Por ahí. Un añito con Carlos en el resort. Estamos haciendo plata. Nos vemos. Loco. Gracias, Carlos. Chao. Amigos, ahora queda libre el 480-01-21 para que ustedes sigan. Qué increíble, ¿eh? No le hemos dado demasiada promoción y ya tenemos 4 inscriptos y con posibilidades de cosechar mucha más gente. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en una reunión de un tiempo compartido. Lo que cuesta colocar un tiempo compartido. Sí. La mayor cantidad de gente que va ahí, va porque se ofrece un regalo, porquería, por ir. Digo, por chupar. Pero después, para meter el tiempo compartido, hay que sudarla, ¿eh? Estos 4 así, al hilo, no se logra. Pero además, es una iniciativa que en el boca a boca es donde más difusión vamos a obtener. También. Indudablemente. Pues, ¿sabe que ese término boca a boca me suena medio...? No me gusta. No, creo que se... entiendo lo que usted quiere decir, pero es el término en sí. ¿Es más bien boca a oreja? También, claro, eso es quizás... De boca a boca como me da una imagen un poco desagradable. Claro, no, pero yo creo que en este caso, como estamos hablando de un resort de comidas, es aplicable. Y además no podemos tampoco innovar tanto en materia de comunicacional de este emprendimiento. Tenemos que trabajar con los clásicos, con las cosas que funcionan, ¿no? Sí, de eso, formas, el boca a boca funciona para todo. Y la comida le va a salir por las orejas. La comida ni que hablar. Pero ya que nos quedan 5 minutos antes del corte, quería mencionar que hoy estaba Mario también en el lanzamiento de la nueva línea de buses. Qué lindo eso. Una línea céntrica con un boleto más barato, con menor monóxido, espectacular. Un transporte limpio. Estuvimos con el amigo de Cusa. Salgado. Tiene que ir al resort. Está delgado. Tenemos que hacer a usted también... le quedó lo que pasa con el resort, Flavio. Es eso. Tenemos que hacer un poco también la lista de la gente que pueden ser los candidatos. Los grandes anfitriones del resort. También referentes. Nosotros tendríamos que tener referentes. Porque usted vio cómo son los referentes de las barras de hinchas son poderosos. Nosotros necesitamos referentes. Pero, y hablando de referentes, me encontré allí muy agradable, pero una sorpresa muy agradable, con Cris Namús y sobre todo con María Auxiliadora. María Auxiliadora, que lleva adelante en silencio y con bajo perfil una cantidad de proyectos que me contó. Pero yo no le pude prestar mucha atención porque estaba mirando a Cris Namús, no sé, pero ella me contaba que algo de odontología, no sé qué cosa. Ella cortó ahí. Un plan de salud bucal. Sí, cortó una cosa y estaba todo ahí más o menos, todo el mundo charlando medio como para irse. Y aparece un tipo con 1 millón de boletos. Es verdad. ¿Cómo es eso? Sí, viene un tipo y dice: tengo 1 millón de boletos. ¿De los nuevos o de los viejos? Había de todo. No sé, yo creo que había de todo. No sé si alguien los contó. Y Salgado agarra y saca de ahí atrás y le da una silla de ruedas. Mire usted, o sea que ahora sí hay que llevárselo a Salgado, entonces. Si usted le lleva un millón de boletos a Salgado... Y le da una silla de ruedas. Y Salgado le da una silla de ruedas. Mire usted. No es difícil, ¿eh? Más ahora que en los omnibuses hay basurero. También. Y ahí se saca boletos sirve manatear. A lo loco. Claro. Sirve manatear. No hay que ir a agarrar del piso casi ya. No, se sacan todo de ahí. No. Eso es facilísimo. Facilísimo. Y mira ahí y en la foto salió el señor de los boletos con la silla de ruedas, María Auxiliadora, Krishna Moore y Salgado. Y nosotros no salimos. Y yo le digo, una ahora... ¿Qué pasa? Y no sé. ¿Qué? Una cosa... Tapó el ómnibus. Porque nosotros veníamos para la foto y pusieron el ómnibus. Claro, había muchas aparte, Warren. Pues nosotros hicimos piruetas para ver si llegábamos. Sí, pero no había manera. Siempre estacionaba otro. Siempre. Era impresionante. Yo no tengo idea cómo es la promoción. O sea, es un millón de boletos en una silla de ruedas. ¿La moto cuánto? No, creo que no está previsto la moto. ¿Ah, no? No, en la moto usted queda de silla de ruedas. Ah. Es la opción. Es la opción. Está. Puede, si tiene una moto, le conviene juntar boletos. Claro. Está bien. Entonces, quizás sea el mensaje. Es difícil juntar los boletos, ahí se complica, andando en moto. Ah, tiene que tener agilidad, Warren. Tiene que ser un jinete de moto, un motoquero de ley. Era lo que hablábamos el otro día. A veces tiene gusto a poco que le entreguen un solo boleto a una máquina expendedora. De repente conviene pedir dos o tres, ya que uno cuando sube pide 10. Pero ¿y no vio cómo se...? No puede ser. Se le cae. Se le cae. Lo va alargando de a poco. Pero además, cuando el conductor guarda, o al guarda, le queda un boleto en la máquina, parece que le viniera una histeria. Un ataque que le viene, sé por qué. ¡El boleto! ¡El boleto! Y como la mayoría de la gente por hoy está enchufada con el celular o con un... con auriculares. O con lo que sea, nadie entiende nada, nadie le presta atención. Y los tipos se ponen como locos, enloquecidos por el boleto que le queda ahí. Se les ha alterado. No les ha simplificado la tarea. No, es mucho más difícil. Este sistema ha complicado. Porque yo creo que lo ha subestimado al guarda. El guarda era capaz de, por ejemplo, albergar en su mano 3.000 pesos en monedas. Sí, de repente. Sí. Y ahora uno la ve sentado ahí, que tienen como... Es como que estuvieran en un banco. Es como entrar en un... Sí, claro. Hacer un pago. El PIP es distinto. Es subestimarlo. Es impersonal, porque ya ni siquiera cortan el boleto. Nada. Sí. Se ha terminado el oficio. Sí, les quedan los boletos de estudiante que ahora con la tarjeta y eso en se cualquier lo van a momento ya está. Y la verdad que yo a mi hijo no le diría que estudiara para guarda porque realmente pienso que es una gana. Y a él le gustaba. Le gustaba, tenía la boletera, tenía todo, pero creo que es una profesión que va a desaparecer. Claro. Y además también ahora compiten las mujeres. Porque antes era una competencia solo entre hombres. Ahora y con las mujeres es una competencia desleal porque se les paga menos. Claro. Entonces, es mucho más conveniente. Siempre, claro. No me llama la atención que de un tiempo de esta parte sean todas guardas, sí, mujeres. Sí. Y sabe qué, aparte le vende los boletos y le limpia el ómnibus. También. Claro, porque sabe. Porque lo tiene. No, porque aparte no lo pueden evitar. Claro, está bien en la naturaleza. Lo vio como tiene el ómnibus con plantitas, cosas. Sí. Es como el living de la casa. Claro, es como la casa. Claro. Si pasan más tiempo en el ómnibus que en la propia casa. Claro. Lo tienen como si fuera su casa. Sin lugar a dudas. Lógico, el ómnibus. Falta no que es esté así. La mascota nomás. Sí, mascotas no creo que lleven. Pero esa es la ventaja que tienen. Otra cosa contra la que los hombres tenemos que luchar. También. Porque los dueños de los ómnibuses, hay gente que tiene 10, 20. Les gusta que estén lindos. Claro. Y ven que los que manejan las guardas están preciosos, lustrado, están encerados, cromados, lustrado, coso. Y lo de los hombres tiene olor a pichí, le arrancaron los asientos, aparte la papelera. Y ¿sabe qué? Los de mujer, yo muchos he visto también, que están corregidas la falta de ortografía, donde cuando la gente escribe... Veo que dejan en los asientos escrito, andate, y de repente está subrayado en rojo y puesto con la letra que corresponde. Es verdad, tiene razón. Amigos. Una dificultad más, una oportunidad menos. No sé, para cada uno. Son formas. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos en minutos. Cuando su televisor se tiñe de rojo a causa de las malas noticias...

se acuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recordamos las vías de comunicación. Son el 480-0121 para comunicarse directamente con nosotros y salir al aire. El 480-6568 para dejar mensajes de voz. Y el 096-852-858 para dejarnos un mensaje de texto. Propongo el gofio para el menú. ¿Qué mejor que un tazón de leche y gofio caliente? Observando el ir y venir de las olas reflejando el cálido sol de enero, propone el salva. Y el gofio sí está presente también para la tarde, ¿no? Sin para la tarde y para los dentro de los concursos que tenemos es el de silbar. Silbar y comer gofio. Quienes lo logren se le va a dar doble ración. Exactamente. Tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Ah, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo le va, Prestes? ¿Anda bien? Bien. Bueno, yo acá más o menos. Bueno, ¿qué le pasó? No, que un accidente acá en el vecino, se le fue el emú para la casa del vecino y se cerró la puerta con el viento y le dio. Falleció. ¿Le dio el bicho? ¿Falleció el emú? ¿Eh? ¿Falleció? Sí, el vecino me consoló, dice que se aprovecha todo igual del emú. Dice que hasta con el pico se puede hacer un saumerio, así que imagínense. Fuerza desde acá le damos. Es una pena porque son bichos muy cariñosos, ¿no? Sí, aparte era hembra, ¿sabes? Puso hasta un huevo en el árbol, al pie del árbol, anoche. Qué increíble. Y lo va a tener que empollar usted. Es el macho el que empolla los huevos de los avestruces, los emuses y los ñuses. Seguro. Voy a ver qué hago. Le doy los nombres para... yo y mi señora. Bien. Bueno, Julio Prestes y Vilma Campodónico. Bien. Bueno, no, mi señora pesa 86 kilos, ¿no? Pesa un poco más que yo, ¿Cuánto, y cuánto mide? Es fundamental. 1,60. Está perfecto. Bueno, y está un poco estresada con esto de Sandro, porque ella ve mucho televisión. Que espere un poco. Por eso, la quiero llevar, ¿no? La quiero sacar de eso y que coma sin estrés, ¿no? Claro, tranquila. Además, otro detalle es el hecho de que uno va de vacaciones y no cocina. Hay muchos tiempos. Y no limpia la cocina. Hay muchos tiempos compartidos que ofrecen la opción de que uno se cocine. Pero claro, al final, está trabajando. No, en claro, este caso, no, esto está pensado totalmente para el disfrute, para el pleno goce. Aparte, eso le va a servir Preste porque la tristeza lo que abre es el apetito. Seguro. Y yo le dije a mi señora que lleve preparado, ella tiene algunas recetas, en la licuadora hay que poner 100 gramos de criadilla y 100 de choto, partes igual, y después hacen unos pastelitos que quedan bárbaros. Quisiera probarlos. Y después con miel se los pasa miel por arriba con un pincel, queda muy bien. Y no sé si se acumulan, como las agencias de viajes, se acumulan los kilos. O sea, para la próxima visita, una ventajita, digamos. Unas millas, dice usted. ¿Euro? En vez de millas, kilos. ¿Euro? Puede ser. Podemos tomar en cuenta la iniciativa. Podría estar tan interesante. Bueno, y después no sé, en el tema del sexo, no sé cómo hay que, por el tema, ¿no?, de no quemar las grasas, ¿no? ¿Hay alguna solución, algún asesoramiento? Es que lleno no le dan ganas. Claro. Muy, muy lleno. Usted va a estar comiendo prácticamente todo el tiempo. Y de todas maneras, también. Nosotros contamos con un plantel de profesionales de ambos sexos que tienen práctica para que usted pueda saciarse sin tener desgaste de alguno. Ah, bueno. No, porque veo que... Tanto usted como su señora, ¿no? Claro, eso sí, tiene que... Incluso amanecer con la cama, ¿no? Digamos, medio polucionado ahí. Uno está de visita, de paso, y bueno... No sea problema. Si usted tiene una necesidad de ese tipo, el programa lo contempla. Lo contempla. Lo mismo su señora, pero usted tenga en cuenta, ¿no? O sea, de qué estamos hablando. Sí, pasa que, nada, con mi señora, yo estoy en los 60 kilos y claro, igual, tenemos una vez por semana sexo, ¿no? Tampoco es una cosa. Pero bueno. Y bueno, y entonces si se va a quedar 10 días, tampoco es una cosa del otro mundo. Claro, bueno, Además la gratificación estomacal es constante y mucho más fuerte, creo. Seguro. Sí, que no se haga problema en ese sentido. Ni se va a acordar. Es lo que mueve la chanchada. El estómago es lo que mueve el mundo. Eso es cierto. Lo otro va detrás. Sí, no, ahora hay unos datos de la FAO que... Toda la gente que está en el mismo plan de engordar, que está esperando, hay una expectativa bárbara. Están todos esperando, pero nosotros le damos prioridad a aquellos que nos llamen. Claro. La verdad que es una muy buena iniciativa. Y yo creo que, no sé si hablaron con Lescano, pero va a ser un bombazo esto. Nosotros, yo particularmente soy más de la iniciativa de la... El turismo social. El turismo social, sí, pero siempre la iniciativa de la empresa privada. Lescano tendrá que ver en nuestro accionar. Lescano nos va a llamar. Claro. Esa es la diferencia. Y nos va a llamar y bueno. Y nosotros le haremos los planteamientos que... Además, en esa instancia uno llega de otra forma a la negociación también. Si es llamado, así va a pedir. Bueno, si llego a encajar en el grupo, les prometo un par de bollones de salpicón de mu. Bueno. Por lo menos como presente ahí para el personal. Bueno, bien. Muchas gracias, bueno. Prestes. Prestes. Dígame. El jueves pasado usted me había comentado que tenía algo para enviar. Sí. Todavía no llegó a mis manos, pero apenas lo reciba lo voy a estudiar en profundidad. Bueno, mire, va a ser otro alimento más para su espíritu. Bueno. Lo estamos necesitando. Cualquier contrariedad en esa información, me la hará saber de alguna manera, no hay ningún problema. Es lo que yo he podido hallar. Perfectamente. Bueno, muy bien. Muy bien, Prestes. Gracias, como siempre. Que pasen bien. Hasta luego. 480-0121, 480-6568 y 096-852-858 son las opciones de comunicación que tienen ustedes con nosotros mientras Gonzalo ha desarrollado el músculo de su brazo izquierdo al atender en forma permanente las llamadas que llegan aquí a la emisora. Buenas noches. Buenas noches. La bruja habla. Bruja, ¿cómo está? Bien, acá quería anotarme para ir al resort. ¿Va sola o va con el núcleo familiar? No, con todo el núcleo. ¿Sabes? Son 5, ¿verdad? 5. ¿Cuánto pesa más o menos así un... En total. En total, y yo qué sé, 500 kilos, póngale. Vamos, le ponemos 500 kilos. Bien, ¿algún plato en particular? Veíamos el mensaje hace minutos, acusábamos recibo del mensaje de Salva, que nos hablaba de el gofio que estaba justamente. ¿Pero algún otro? ¿Algún que diga, no puede faltar en el resort de las grasas? Y el flan es... Flan con dulce de leche. Sí, flan con dulce de leche, torta frita. Sí, torta frita con dulce de leche. Con dulce de leche también. Sí, después. Sí. Hay un... Eso también, las tortas fritas están en el frigobar, están congeladas. Ah, perfecto. Uno puede hacérselas... Con el microondas. En el microondas, le da un golpe de microondas y le queda la torta frita, la puede consumir inmediatamente. Ah, perfecto. ¿Y tienen servicio de niñera? No lo hablamos, pero podemos tener. Podemos. Nosotros nos amoldamos a las necesidades del cliente. Claro, algún castillo inflable o algo para meter al gurito. No, castillo inflable, no, se corren y se mueven, no. No, tenemos... ponemos camas. Tenemos camas y además, como antes que lo fajaban a los niños, sí. Bueno, nosotros hasta los 10 años lo fajamos. Se quedan quietitos ahí, le ponemos una sonda en la boca y le vamos haciendo ingresar alimento. Y discúlpenme, pero mire que poniendo unos cuantos, de repente, consolas de juego o unas terminales de computadora, ya también lo deja quietito, también, no necesita atarlo. No, con los grises míos no marcha eso. Bueno, entonces recurrimos a la fajada. Sí, o algún palo o algo. No sé, lavar al mimbre. Usted no se preocupe, usted va directamente a engordar nada más a la grasa. Usted se veloz y nosotros nos encargamos. Sí, no, además me preocupa mucho la salud de los niños y por eso mismo llamé para anotar. Eso sí, tienen que poner algún mapita o algo para saber llegar después. No, hasta va a estar todo señalizado. Este es el emprendimiento, surge hoy la promoción, todavía no está abierto. Le decimos a la gente que no pueden de repente... Me llaman de allá que está, hay gente en la puerta. Hay mucha gente que ya quiere reservar. Decían, ¿por qué no pasamos el fin de año, la Navidad? No, esto surge en enero, a partir del 9 de enero. Cuando se termina el feriado, comienza las grasas. No, pues yo quería aprovechar esos días que van a dar ahora los públicos, que dicen que van a dar el 26. Es verdad. ¿Los públicos? Sí, aprovechar. Pero mire qué lindo. Sí. Yo creí que era para la gente. No, nosotros somos empleados públicos. Es otra cosa, otra categoría. Sí, es completamente distinto. Pero bueno, no sé si nos aceptan. No, la grasa no hace ninguna distinción en ese sentido. No hace distinción, pero el tema es que va a estar realmente operativo para cuando termine el feriado. Está. Puede enganchar una licencia igual, bruja. Y sí, capaz. Unos días. Sí, pido alguna licencia psiquiátrica, creo que me dan. Algo raro. Sí. Siempre hay un rebusque. Sí, siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno muchas igualmente. Gracias. Gracias a usted. No, por favor. Hasta luego. 480 queda libre en este momento, el 480-01-21. Y hablando de Sandro, hablando hoy se tocó lateralmente el tema de Sandro, sigue llegando la gente. La gente quiere las grasas Resort. No hay alternativa. Claro, estaba viendo a la Leila Guerrero, la chica no sé qué. La cantidad de dinero que gastó en siliconas esa chica. Mucho más barato de gastarlo en grasa. Exacto. Grasa localizada. Totalmente. Claro. Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy yo, la Pochi. Pochi, ¿cómo estás? Queridos, que recién me estaba duchando y no tuve que interrumpir. ¿Qué están ofreciendo? ¿Un spa de engorde? Sí. Me encantó. Las grasas Resort. Viene a ser un feedlot, pero de gente. Qué bien. Digo, yo peso nada más que 78 y mido unos 50. Pero está bien. Como para empezar, está en una etapa ideal. Interesante. Ideal. Óptima. Con 25 más me conformo. Y lo puede lograr, ¿eh? Bueno, depende de los días que se quede. ¿Es con garantía? Totalmente. No. Sí, eso es una cosa que hay que ser claro si hay que repetirlo. Usted al ingresar a las grasas es pesada. Y al retirarse también es pesada y va a ver cómo ganó kilos. Sí, yo soy pesada siempre igual, así que... Si no hizo la cantidad de kilos que según nosotros nos comprometemos por día, no se puede retirar, aunque quiera. Tiene que quedar hasta completar el peso óptimo. Claro. El que haga de cada uno de nuestros clientes nuestra mejor publicidad. Es verdad, tenemos un equipo de nutricionistas dedicado al cálculo del cuerpo humano de cada uno de los clientes. Antropomórfico. Para llegar a ese peso que usted tiene que tener. No, es maravilloso esto que ustedes se ocupen del cuerpo humano, de las personas. Están innovando. Es nuestra tarea. Estamos obligados. Bueno, me anotaron, ¿no? Sí, totalmente, está anotada. ¿Qué plato le interesa en particular? Bueno, a mí, digo, unos buenos trozos de jamón o cualquier fiambre bien grasoso. Bien. Sí, teníamos queso de cerdo. ¿No? Queso de cerdo Queso de cerdo es lo ideal. Es la vedette de la mesa. Un poco de colesterol, pero... Ah, tan pero, mal no me va a hacer. Pero ahí se va con un montón. Ahora tiene un poco y termina con un montón. Eso es lo que yo quería. ¿Sabe una cosa, Pochi? El colesterol es psicológico. Sí. Es porque uno está con problemas. Estoy segura. Ahí uno va a descansar. Broma, yo no le doy pelota. Ahí no me daba ni carnet de salud porque tenía colesterol. Ahí yo le di pelota y me pedí un certificado. Ya. Si tengo tanto me da. Yo engordo contenta. Pero no lo suficiente. Claro. En cambio, con ustedes ya se me va a cumplir el sueño de ser una gordita. Exacto. Simpaticona. Ahí está. Muy bien, Pochi. ¿Algo más? Fenómeno. Ustedes me avisan, ¿no? Sí, no, vamos a estar dándole promoción porque permanentemente. No me puedo bañar a esta hora porque me pierdo las cosas. Antes la bañaba porque me bañaba a esta hora, digo, porque los enfermativos son justo a esta hora. Claro. Siempre no me llaman de 8 a 9, decía yo, o 8 a 10. Bueno, ahora de 8 a 10 tengo a monóculo y digo, hace 18 días que no me bañaba por escucharlos. Y claro. Y está muy bien. Bueno, ya está muy bien. ¿Hay 23 horas más del día para elegir? Bueno, 22, pero las demás horas estoy prendida a la maravillosa televisión de los permisarios privados. Nada de mirar la televisión pública. No, en realidad no tengo. Nada de los cementerios privados. Esas cosas divinas, esas cosas que dicen los señores, esos que leen las cosas que les dan, es maravilloso. Es fantástico. Y los de la mañana, los magazines. ¡Oh! La cultura que uno... Palabras mayores. Sí, sí. Y mire que no sé si uno de estos magazines de los conductores no va a estar como referente de monóculo en las grasas, ¿eh? Mire que se lo puede encontrar. Ah, bueno, ahí es tan amoroso, ya sé cuál es. Ah, ya se dio cuenta. Sí. ¿Quién? A ver, dígalo. Sí. Uno que le gusta también la cocina. Exactamente. Sergio se llama. Les quería preguntar otra cosa importante. A ver, ¿qué llevo? ¿Qué ropa llevo, che? Y algo cómodo. Bueno. Algo que estire. Y túnicas. Pantalones jogging. Ahí está. Que tiene elástico. Ahí está. Mm. Ahí está. Y la túnica, como dice Warren. La túnica de... El look de mi ruso es fabuloso. Sí. ¿La túnica de la escuela? No. La túnica... La larga, como la que usa de mi ruso. Yo sé de la túnica de la escuela, otra cosa no sé qué es. Lleve la túnica de la escuela. Puede llevarla perfectamente también. Ahí está. Bueno, Pochi. Gracias. Espero ansiosa. Hasta luego. Es increíble. La túnica árabe nos recomienda Emiliano, vestimenta árabe en las grasas resort, está bien, está muy bien, porque permite la amplitud necesaria. Claro, básicamente esa era la idea. Ahora, para Pochi puede ser un problema, vio que el tema de las fantasías sexuales, muchas veces el tema de la túnica escolar, puede haber algún cliente que exactamente. Que se los fetiches. La mano, ¿no? Sí. Los fetiches. Yo recomiendo más la túnica árabe. Y más con el... Si tiene el sistema de la mujer árabe, que le tapan la cara y todo, mejor. Está bien. Comida sí, porquería no. Exacto. Amigos, justamente la bruja habló de un feriado que se está como... organizando esta iniciativa de hacer algunos días extra de feriado en el 26, más precisamente creo que es en que cae viernes, algo así, y es un crimen luego del 25 que uno vaya. ¿El 25 no cae domingo? No, el 25 cae jueves, por eso. 25 es jueves y se está trabajando para... que sea el viernes feriado. ¿Y los giles que trabajan el sábado? Bueno, es que no se puede. No, digo, porque hay algunos, no sé, 3-4 nabos que laburan el sábado. Exactamente. ¿Y qué hacemos con esa gente? Bueno, con esa gente no queda contemplada en este plan. Y la idea de Monóculo es más ambiciosa, como siempre. Nosotros estamos proponiendo ahora que sea feriado desde el... 20, desde el 20, desde el sábado 20 hasta el 9 de enero, para no generar esas semanas así, sándwiches, que esos días que al final la gente no va a trabajar. Que no va porque después hay muchas despedidas, toman, al otro día van a trabajar, les duele la cabeza, tratan mal a la gente, hacen mal su trabajo, después duermen mal, comen mal, hay problemas de todo tipo. Son días muy complicados, las cosas van todas más lentas. Por eso, no se puede adelantar, la gente dice, no, ya tomó licencia. Tal no viene, el señor que firma no viene porque está de licencia, y para evitar los disgustos y evitar las molestias es que nosotros proponemos justamente eso. Y después sí, después del 10 ya está abierto la Grasa Resort, o sea que prácticamente un verano que ya empieza el 20 de diciembre adelantamos la temporada. Ahora yo no sé, no sabemos qué eco vamos a tener con esta iniciativa. Lo que dijo la bruja me dejó medio falsa escuadra, pero la propuesta de Monóculo es que sean feriados no laborables para todos. Solo para los empleados públicos. Claro, no ahí no hay distinciones, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo creo que cómo es más camina. Serio, es más serio lo nuestro y no un feriado que es para algunos y no para otros. Exactamente. Vamos a ver cómo prospera. Vamos a hacer una pausa, Gonzalo, y volvemos en instantes. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Amigos, continuamos. Hoy hicimos el lanzamiento de Las Grasas Resort. Le decimos a la gente que se engancha ahora y aprovechamos para saludar a Judith. Y recibíamos un mensaje de Héctor que nos decía, recién sintonizo, una pregunta. ¿Pan con manteca, con azúcar por arriba, para el bascolé, va a haber? Claro que va a haber. Sí, claro que sí. Va a haber. Pan con grasa, con manteca y azúcar. Es mucho claro, mejor, sí, claro. Exactamente. De todas formas, esto vamos a darle más difusión, más llegada a la temporada. Hoy fue como un testeo de interés y vemos que realmente hay avidez de la gente. Ese eslogan que nosotros también trabajamos durante un tiempo en Uruguay, nos comemos el mundo a raíz de todos los récords, como que es el lugar natural que le corresponde a esta temporada, donde estoy seguro que no se van a batir récord en verano, como que la gente se toma un descanso para batallar a partir de marzo. Es tiempo perdido. Sin lugar a dudas. Yo creo que con los datos que vamos a tener nosotros online, de peso de la gente entrando y peso de la gente saliendo, en la temporada de acá a febrero hacemos un récord de engorde humano que no va a tener precedentes en la historia mundial. Por ejemplo. Sin mover un dedo, sin que la gente tenga que mover un dedo. Exacto. Simplemente comiendo. Tranquilo, un engorde. Claro. Un engorde, tranquilo, como los pollos. Exactamente. Los pollos, moviéndose un poquito. El feedlot, que es el engorde de ganado corral, donde los animales no se mueven para impedir que pierdan calorías, pero con gente. Claro. Exactamente. Como se crían los chanchos. No se crían en una pradera los chanchos. Los chanchos no. Se crían en un corralito chiquito, así quietito, no se mueve. Come. Engorda. Y en 3 meses, ¡pac! No hay más chancho. Otro chancho. Come. Es así. Pero ¿cómo vive esos 3 meses ese chancho? A lo grande. Feliz. Porque le dan de comer lo mejor. Lo mejor. Claro. Y bueno. Antes que morirse muerto de hambre. Y amargado. Y flaco, aparte para un chancho estar flaco, claro. Es una vergüenza. Dice, gordo y feliz, porque el gordo es feliz, o no. Exactamente. Gordo amargado no conozco. Siempre no, además sí. Son los centros de la reunión. Claro. ¿No? Siempre eso, vení, vamos a escuchar al gordo, claro. Que el gordo cuente algo. Claro. Y siempre, Judith, un poco tarde, pregunta, tortas fritas con extra grasa. No sé si pregunta o recomienda si está contemplado el menú de tortas fritas. Hola, hola, ¿cómo están? ¿No llega mi SMS o me tienen censurada? Ana, acaba de llegar el SMS, pero hemos notado así hoy que no ha habido demasiado tráfico de mensajes de texto. No sabemos qué fue. Que van pasó. A llegar todos a las 12 más o menos de la noche. Yo creo que sí. vamos a ver qué pasa. Bueno, pero de todas formas ahora están llegando. Esperemos que se mantenga, porque esto puede ser gente que se está inscribiendo y que opta por el mensaje de texto y después dice, uy, no me inscribieron. No, hay cupos, todavía hay lugar. Hay lugar, no hay y problema. Nosotros le queremos dar en pie de igualdad. Claro. O sea, nosotros no queremos hacer diferencias entre unos y otros. Los que llamen, los que manden mensaje de texto, van a ser incluidos. Y todos, si no, todos son clientes. Todos son clientes. Y si no, con calzador los vamos a hacer entrar, porque además son las viviendas, como decía bien Flavio, son núcleos básicos evolutivos, son evolutivos. Nosotros tenemos bloques, podemos lo que es una vivienda para 4 personas transformarla en una para 6. Claro. En una tarde. Porque además está, muchas veces en estas viviendas está el espacio desaprovechado. Como digo, nosotros lo principal que tenemos que apostar es a tener lechos de descanso lógico. De la gente. Y ponemos, de repente decía, yo no quiero estar todo el día en la cama. Pues bien, tenemos reposeras también. Ay, también y hamaca paraguaya. Y hamacas paraguayas. Hay opciones para uno estar cómodo. Los que quieran moverse, hay silla de rueda con motor. También. Exactamente. Basta de del estrés de las vacaciones. Unas vacaciones reales. Totalmente. Que uno lo siente en su propio cuerpo. Relax. Uno siente cómo evoluciona. Uno siente cómo evoluciona su abdomen, cómo se va desprendiendo en una imagen que decía Deco y era muy gráfica, cómo se va desprendiendo el ombligo de su masa ósea. Claro. Esa es una imagen que es muy buena en este sentido. ¿Es ambicioso? Sí lo es, pero Monóculo es así, es ambicioso. Cuando todos apuestan a la fórmula, a lo ya hecho, a lo ya trillado, bueno, nosotros apostamos a otras cosas. Yo creo que es una, y lo digo para recalcarlo y aclararlo, es una ambicia de Monóculo que no busca solamente hacerse de dinero. Es una ambicia que va en pos del mejoramiento de la vida del uruguayo y del extranjero también. La felicidad de la gente. De la felicidad de la gente. ¿Que vamos a obtener mucho dinero a cambio? No sé si mucho, porque vamos, realmente los costos del resort son altos. Pero seguramente vamos a obtener dinero. Pero eso, comparado con la felicidad que vamos a dar, no es nada. Aparte no tienen por qué ser encontrados, ¿no? Una cosa con la otra. Podemos nosotros hacer dinero seriamente ofreciendo el máximo de satisfacción al cliente. A propósito de eso, ¿el Hard de Oro se sigue entregando? Creo que se ha pedido. Porque, digo, también, eso no les digo ahora que estamos en esta etapa de desarrollo, pero de repente mediado el mes de febrero, que ya tengamos enero. Sí, el Jar de Oro, la cinta azul de popularidad, yo me anotaría en las dos. Yo creo que tenemos grandes posibilidades. Además es una categoría única. Claro. No competimos con nadie. Sí. Mire cómo nos habíamos olvidado. Y gracias, Joca, por esto. Y los siempre recordados chicharrones con pan. ¡Epa! La rosca de chicharrones también, que puede acompañar a la torta frita con el cacao soluble. No voy a hacer difusión ni propaganda de ninguna marca. Lo que yo sabe es lo que no... Yo lo que vetaría sería el mate. No aporta nada. Pero da apetito. Sirve para acompañar. Tiene ese detalle. Abre el apetito y la gente de repente que dice, yo con medio kilo de asado, 4 chorizos, me doy por cenado si uno tomó mate. Pimba. Son 8 choricitos ahí que se manda. Pero mire que también llena la barriga, ¿eh? Sí, pero ¿sabe qué? Tiene la cuestión social también, Warren. Usted de repente se toma un mate y es difícil que tome... Claro, habla. Ay, por supuesto que habla. ¿Pero de qué? Pero Warren, ¿de qué van a hablar? Pero habla. Hablan de comida. Habla. Y nosotros... la moza le rima la galletita de grasa. Eso es otra cosa. Tenemos que decir, hay muchos hoteles a nivel mundial que dejan una Biblia. en las habitaciones. En nuestro caso van a ser recetarios. Claro. Totalmente. Va a haber enciclopedias de comida con fotos llamativas también para que uno siempre esté... Y snacks. Exactamente, y snacks. Y preservativos con sabor tocino, dice Héctor. Ya acá, bueno, ya acá agarramos se para la chanchada. Ahí se agarró, ya es increíble. Héctor, qué cosa, ¿no? Eso, no. Pero además hay una cosa que antes de hacer la pregunta hay que preguntarse: ¿eso engorda? No. Es más, todo lo contrario. Ya está, ahí entonces, se, no. Ahí ya está la respuesta. Claro. Totalmente. Dios mío, pero bueno, gracias de todas formas, Héctor, por la consulta, pero muy improcedente para esta, para lo serio de este proyecto. Totalmente. Si nosotros tuviéramos para sí, la chacota, muy bien, este tipo de mensajes puede resultar atractivo. Puede cuadrar, puede cuadrar. No es el pero, caso. Pero no es esta mesa de trabajo, no es el estilo que tiene. No es la chacota, no es el chistecito, no es la cosa de... La chirigota, de, nada. La chirigota, el humor, la cosa... No. Hablando de chirigota y de humor y de cosas que no me gustan ver. Vi a la ministra del Interior de mi país, mi ministra del Interior, en una platea muy poco poblada, lógicamente muy poco poblada, por suerte, viendo a unos presos que hacían murga y algunas macacadas y de teatro y eso, sin ningún tipo de grilletes ni esposas ni nada, en completa libertad, total libertad de movimiento. Sí, en vez de llevarlos presos los dejaron ahí haciendo el espectáculo y después anduvo a los besos con los presos porque tenía toda la cara negra. Sí, una verdadera falta de respeto por parte de los reclusos. Primero porque la saludaron. Y yo creo que cada uno en el cargo que tenga que estar se tiene que dar su lugar. Y ahí Daisy se pasó de buena y fue a saludar a gente que está privada de la libertad. A sus archienemigos. No, pero es que a eso voy. Esta gente no estaba privada de su libertad. Tendrían que descontarle de la pena todo este tiempo que estuvieron afuera de la cárcel. Agregárselo. Claro, agregárselo. Exactamente. Claro. Sí. Porque estaban en completa libertad, hicieron lo que quisieron, por lo que se veía en la televisión, estaban de lo más divertidos, todo, después a los besuqueos, no sé qué. Eso realmente me chocó. Es un llamado de atención. Creo que la ministra no se debía haber dejado besar. Creo que pecó de buena. Sí. Y aprovechar. Claro. Se aprovecharon también de la situación. No sé, preocupa un poco, ¿no? Yo creo que el lugar de los presos es lamentablemente, la prisión. Las rejas. Pero es que además para eso están las cárceles, para la reinserción social. Si uno los saca antes de cumplir la pena, no le está haciendo ningún favor. Claro, porque es como le da retroceso al tratamiento. Claro. Totalmente. Aparte le digo más, es un mensaje también, pienso yo, equivocado que se le da a la gente, porque al ser difundidas estas imágenes, digo, ¿qué es lo que tienen que entender nuestros jóvenes? ¿Que si les gusta la murga tienen que delinquir para ir presos? Y todo parece indicar, ¿no? Todo parece indicar. Realmente preocupante. ¿Y si le gustan la ministra tienen que ir preso? También. Es preocupante. Antes había que ser el mejor de la clase en la escuela. Para conocer a una autoridad. Hoy no. Hoy hay que delinquir. Igual. Para pensarlo, ¿no? Para reflexionarlo. Sí, pero eso lo tenían que haber reflexionado los organizadores del evento antes. También. Ahora es tarde. El daño está hecho. Cumplimos con la misión de informarlo, de señalarlo. Señalamos. Nosotros señalamos. Con el bisturí, señalamos. Tiki. Exactamente. El que tenga que cortar, que corte. Hablando de cosas graves, tenemos que decir que tenemos a Sandro atravesando un estado de salud crítico. Está necesitando un trasplante de corazón y de pulmón. Nada más ni nada menos que el gran cantautor, una persona que lamentablemente nunca... lo había necesitado. Hasta el momento jamás. Y jamás pudimos transmitir tampoco ningún recital de él. Es verdad. Una deuda pendiente, si Sandro, en fin, Dios no quiera, ¿no? Pero no vuelve a cantar, va a quedar una deuda pendiente de parte de Monóculo en este sentido. No, y tenemos una deuda también que nosotros en otro momento habíamos instado a que la audiencia nos mandara bombachas que se la íbamos a hacer llegar a Sandro y no hicimos nada, nos quedamos con la bombacha. Vamos a decir la verdad. Después uno que las tiene que, se encariña. Cuesta de pronto. Sí, hay algunas que realmente uno se encariña. Y bueno, se las vamos a hacer llegar ahora tarde, pero esperamos que no demasiado tarde. Bien, desde aquí hacemos una convocatoria a cualquiera que tenga un corazón o un pulmón que pueda donar. Sí, pero ojo, según lo que él pidió, tiene que ser un corazón de pollo y un pulmón de rana. Bien. O al revés. No, está bien, está lo cierto, Warren. El corazón de pollo, de repente, no es difícil. El pulmón de rana es lo exóptico. Vamos a ver qué pasa. De todas formas, transferimos, nos llegó un fax hace minutos, transferimos la información para que, bueno, cada uno actúe en consecuencia. Una imagen muy fea, fea. Pareció una viejita, no se entendía lo que hablaba, muy arrogante además. Su manera de ser, de fumar arrogantemente. Yo lo he visto, tuve oportunidad de verlo una vez con Susana Jiménez y él reflexionaba sobre lo tóxico del cigarrillo, que a él no le afectaba. Ahora me viene a la memoria. Él decía que vicios tenía, le preguntaba a Susana, que además fue pareja de Sandro también. Y él decía, bueno, el único vicio que conservo, o sea que habla de un pasado tormentoso en materia de vicios, era el de fumar. Ahora justamente le está pasando la factura. Qué momento, qué es una pena que la Argentina no haya tenido un presidente como el nuestro. Yo quisiera que muchos uruguayos miraran la imagen de Sandro y agradecieron al doctor Tabaré Vázquez por evitarle ese sufrimiento. A miles de uruguayos. A miles de uruguayos. Y otra noticia que fue sensación a nivel mundial es el alumbramiento de una mujer de 70 años en la India, una primeriza. Una primeriza. Que trajo una criatura al mundo. Yo creo que... Primero, los doctores se tendrían que empezar a revisar de nuevo todos sus manuales de medicina, porque esta señora rompe un paradigma, podríamos decir. Sin lugar a duda. Lo único que vio que después quedó ahí medio... Sí, yo iba a apuntar eso. El tema parece que la India... Vio que ahora hay inversiones indias en Uruguay, eso... como que se dan cuenta de la importancia de Uruguay y quieren taparlo. Y entonces inventan esta noticia. La vieja esta dice que tiene 70 años. Dice que tiene 70. No consta en ningún lado. No tiene partida de nacimiento. No hay certificados. Entonces, eso no es serio. Para un pueblo como el uruguayo, que está habituado a certificados y a documentos, no es serio que venga una vieja cualquiera a decir que tuvo un hijo a los 70 años cuando por ahí tiene... 45. Además, las indias sabemos que envejecen enseguida. Están hechas pomadas. Exactamente, puede tener 30 de mala vida. Claro, por ejemplo. También. Pero la noticia habla de 70 años sin confirmación. Uno la ve y está hecha pelota. Sí, podemos decir. Sí, eso pero no para la India. Pero no, claro, no se sabe si eso responde. Si uno hace la asociación con una mujer de las mismas características uruguaya, indudablemente es una persona de 70 años. No sabemos cuál es el grado de envejecimiento ni cuál es la expectativa de vida también tiene. De los síndicos. De los síndicos, exactamente. Prácticamente ninguna. Entonces. Eso nacen de a miles y se mueren de a miles. Es verdad. A mí me lo explicaron en el coso del tercer mundo. Yo le digo, usted, Flavio, que hablaba del paralelismo con el Uruguay, el estado de la Índica, yo no sé si no era más como de una de 80, de 90 acá en el Uruguay. Mire que acá con también, 70 años... Se llega en mejor estado. Madre mía. Ana nos manda un mensaje que dice, ¿qué escote tenía la ministra? ¿No lo vieron? Sí, lo vimos. No presté yo lo vi. Atención. Y los carcelarios lo vieron más de cerca. Qué increíble. No lo vieron, igualita a María Auxiliadora. Sobre el otro tema, No engorda, pero da hambre. Ah. Claro. Acá, acá se suma Ana a la cruzada de los... Hagan lo que quieran, de pongan los, mate después, de los ya de, van a ver. De los, degenerados de la grasa resort. Pero hay lugar para todos. Nosotros no hacemos, en este sentido, no hacemos ningún tipo de discriminación. Uno, lo importante es aumentar de peso en las grasas resort, no lo que uno haga adentro. No, no. Obviamente, no, obviamente hay no. una serie de comportamientos que ayudarían al mejor resultado de la gestión. Pero si usted no aumenta de peso, sí, se, queda, se queda. Se puede ir. Se puede ir. Es muy sencillo. Pero... ganamos más nosotros, en definitiva. Y no, sí, no pero... estamos apostando a hacernos plata con eso. Nuestra mejor propaganda es justamente la de ustedes. Es tener muchos clientes. El, día, el día extra estamos cobrando menos que el día común. No nos conviene que sea. ¿Desde cuándo estamos cobrando menos? Era, era lo que habíamos visto. Vamos a ver. Extra, como su propio vamos nombre lo dice. Extra. Las horas, extra. Se cobra doble. Se cobra o y medio, el día y medio o dos. Depende. Si uno se quiere quedar un sábado, le cobramos doble. Claro. Si se quiere quedar un martes... No, está bien. Digo, para mí la idea es balancear balancear los costos con los ingresos con los egresos. Claro. Porque si dejamos que entre gente y se ponga a hacer ejercicio, de que sea, quieren hacer la porquería, ya veo que hay muchos que están pensando en eso, y no engordan, y después se quedan, y nosotros les cobramos menos... No, por eso digo, se nos complica. Por eso, por eso creo que hay que justamente hay que pensar en cobrar más. O sea, no asumiste el tratamiento, bueno, te sale más caro. Lógico. Porque claro. si no nos van a tomar por tontos. Si no, sí, va a pasar eso. Van a, pues, claro. Uno van a divertirse. Van a usar de, uno claro. lo acuesta al cliente en la cama y cuando se descuida le está haciendo bicicleta en el colchón y uno ni se entera, está haciendo ejercicio y al otro día... uno lo ve y lo, parece y, que todo y, lo que comió fue en vano. ¿Y dónde está lo que comió? Claro. No, tiene que ser, el plan es, uno contrata los días que quiere, en eso no hay límites ni mínimo ni máximo, uno puede quedarse todo el tiempo que quiera. Si no gana peso en la estadía, empieza a correr el tiempo extra un poco más caro. Es que hay que ser responsable hasta en el descanso. Y además es justo para quienes están esperando de repente el lugar. Claro. Que si se... bueno, no, mire... Resulta Rodríguez, que acá dos se nos quedaron... Se atrasó un poco esto, ahí en ese caso hay que estar atentos. No sé, de todas formas hay que ajustar algunas cosas. Yo pienso que si mañana usted va a hablar con Murro, sabe que no le venda el paquete cerrado. Déjeselo abierto a nuevas iniciativas, porque también le puede aportar algunas opciones para enriquecer este emprendimiento. Te va a quedar encantado. No, le va a gustar. Sí, yo básicamente no pensaba tirarle tres liñazos y decirle el precio y esperar que me dijera cuántos quería. No, digo, por eso. No mucho detalle. Claro, no. Por eso, hay que hemos visto en el a lo largo del programa que hay cosas que hay que ajustar bien para que no se den errores. Que van a conspirar contra el bienestar de la gente. No, de todas maneras, siendo... pensándolo ahora que se me ocurre, siendo todos los bungalows con cámaras de vigilancia, también. Tenemos luego videos para comercializar también. En internet lo que es otra vez, para aquellos que en vez de descansar prefieren hacer ejercicio, bueno, nosotros podemos obtener un ingreso por esa vía que los domésticos nos compensa. ¿Sí? Yo qué sé, hay opciones. Nos quedamos ahí. Estábamos con la mujer de 70 años. Realmente no. La imagen que nosotros vimos tampoco es muy muy gráfica porque la vimos sentada, no la vimos parada. ¿Qué podría haber porque fue una ¿cómo fue? In vitro. Fue viciado de nulidad. Sí. Es una cosa, por eso le digo, los tipos estos de la India estaban desesperados por tapar la notoriedad de Uruguay a nivel mundial. Usted para con todos los récords que hubo, claro, con todo, pues, y dijeron, la metemos, a ver, una vieja, ya acá, no sé qué. Apareció una vieja, le pusieron un vidrio y quedó embarazada. Claro. Sí. Y después la criatura, claro, que se arregle, ¿no? Vaya, claro, a saber si estuvo embarazada. Sí, tampoco. Porque esos no son los que crecen en los vidrios. Claro, crecen en los vidrios, pero dentro de la panza. Le meten los vidrios en la barriga. Le meten el vidrio dentro de la panza. Por la temperatura. Claro. Es como un huevo. Claro. Es lo mismo. Un huevo de vidrio. Claro. Cuando rompe el vidrio, nace la criatura. Exacto. Pero hay que tener cuidado, no lo vas a romper adentro. Ah, no le rompe. ¿Sabes? Si lo rompe adentro, se lastima una hemorragia después que. Ah, yo pensé que era algún vidrio de esos que son como de parabrisa, que hacen como pelotita o algo así, que sale todo como una. No sé qué tecnología utilizaron, no la comunicaron. No. Todo muy oscuro. Es muy raro, es muy raro. Aparte, la criatura tampoco se vio bien. Dentro de personas conocidas así. Y es como si dijera, hablando de referentes, claro, ¿no? Que China Zorrilla tuvo una criatura. Claro. No es creíble, ¿no? O sea, me parece que además en algo tan sagrado como la maternidad se está jugando mucho, se ensucia y eso no nos gusta, claro, siempre hay un perverso aparte. ¿Sabe que si me dijeran que es una mujer, sobre todo de esos países como la India, que empezó a tener hijos a la edad que se empiezan a tener, a los 12 años, 13 años, después siguió teniendo y a los 70 tuvo otro? Bueno, ahí compro. Y venía entrenadita. Ahí compro, porque la gente es capaz de cualquier cosa. Pero una que nunca tuvo un hijo, se le ocurrió tenerlo ahora a los 70 años. Y con fecundación. Y con el vidrio. Y de vidrio. En la India. Sí, que no conoces que debes nada. Dar un laburo conseguir un vidrio en la India. Sí. Todo de fibra, de yute, claro, bambú. Seguro. Sí. Le hice de lino y se lo hacen al chiquilín, claro, al lino. No. Un fiasco total. Amigos, nos estamos despidiendo. Le decimos a la gente que está en el club de fans de Monóculo que van a recibir recibieron ya, que chequeen sus correos electrónicos para anotarse también vía web a esta iniciativa de las Grasas Resort. Nos encontramos mañana a partir de las 8. Dentro llega un mensaje. Para ver la gráfica también y después identificarla en las carreteras, ¿no? Claro. Ver los afiches siempre ayuda. Sobre todo cuando uno va manejando medio... Sí, cuando uno va para allá ya conviene ir tocado. Ya va tocado. Pícara nomás, dice Ana. Nada de degeneradita, chiquilines. Y hablando de memoria, recuerden mañana Día de los Derechos Humanos. Lo estamos recordando a partir de este mensaje de Ana. Nos tenemos que ir. Quedan ustedes ahora con Juguetes Perdidos hasta la medianoche. Nosotros a partir de las 8 de lunes a viernes, como siempre. Muy bien. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejor. La despedida no es un adiós, es un hasta luego.